4. Sé un elemento positivo. Sé una persona que inspire. Por esa templanza y por esa paz interior. No porque pierdes la paciencia fácilmente. La madurez se demuestra en qué tantas veces pierdes la paciencia durante el día. Sé una persona que inspira a los demás. La gente te observa y eres líder aunque no quieras. La gente te observa. Puede ser negativo o puede ser positivo. La gente no te escucha, ¿eh? Te escucha poco y a mí me escuchan poco. Dice un poema de Whitman que Dios puso los ojos enfrente y los oídos a un lado, porque todo lo que entra por un oído tiende a salirse por el otro, pero todo lo que entra por los ojos se va directamente al corazón. Yo no me acuerdo de muchas palabras de mi papá, pero sí me acuerdo de muchas cosas, de sus actos. Nunca se te olvida. Y yo sé que mi hijo se va a acordar de muchas cosas que él vio. Cosas buenas y cosas malas. De manera que nuestro reto aquí es entender que no se vale echarle la culpa a los demás. Este equipo no funciona, esta familia no funciona, este equipo de trabajo está pésimo, pues por culpa del fulano. De alguna manera todos somos responsables. Pero tú tienes la calidad humana y tienes la humildad, la sensibilidad para escuchar esto y estar dispuesto a pagar un precio, de sembrar una semilla. Y cuando las cosas siguen mal, sigues perseverando en cuidar esa semilla. Y siguen las cosas mal y sigues perseverando. Y no te das por vencido. Y tarde o temprano la semilla germina y tienes un fruto positivo. Llénate de cosas positivas y de pronto la gente que te rodea comenzará a nutrirse de ti. Eres muy importante y tu actuación es muy importante dentro del equipo. Haz cosas por ti, porque lo que tú eres irradia en los demás y afecta a los demás, positiva o negativamente. Una mujer que nos confesaba, mi esposa y a mí, en una reunión de matrimonios, en donde ella aparentemente se llevaba muy bien con su esposo, era una familia bastante estable, pero cuando ella confesó, ustedes ven por fuera que nos llevamos bien, pero en la realidad no es así. En la realidad, en la intimidad de nuestra vida, estamos divorciados. Porque yo sufrí abuso sexual cuando era niña. Durante muchos años, por un familiar. Finalmente me liberé de ese yugo y me casé. Pero nunca he ido a un psicólogo. Nunca he estado en una terapia. Nunca he estado en un grupo de autoayuda. Nunca he estado en un grupo espiritual. Jamás he trabajado con mi problema. Y yo tengo un trauma. Y cuando en la intimidad mi esposo se acerca a mí, yo lo rechazo. Y eso afecta a mi matrimonio. Afecta a mi familia. No es como ustedes piensan. Y yo te digo, si tú tienes un problema personal, trabaja con él y haz los ejercicios y la terapia y sé una persona sana y sal adelante de tus traumas y de tus frustraciones y de tus problemas, y a lo mejor perdona a quien no has perdonado y arráncate todas esas situaciones negativas que a veces aquejan tus emociones, para que seas un elemento de paz verdadero y de unión y de bendición en el lugar en donde vives. Lo que tú eres lo irradia, se percibe. No podemos ser los hipócritas que tratamos de, ahora sí, todo mundo va a bailar el son que yo bailo. Sí, pero pues tu son suena desafinado, porque por más que lo quieras bailar, tú irradias un coraje, una tristeza, tus juicios secretos son negativos, son destructivos y quieres por fuera convencer. Vamos a trabajar desde adentro hacia afuera. Vamos a ser personas legítimas, honestas. Alguien decía, bueno, yo fumo y es mi problema. ¿A ti qué te afecta? ¿Por qué te metes conmigo? Yo tomo y ese es mi asunto, es mi hígado. Yo voy a ser la persona que que me muera de cirrosis, o voy a ser la persona que tenga. ¿A ti qué? No, a ver, es que sí me afecta. Porque cuando tú estás en el hospital, todos estamos en la recepción del hospital haciendo cooperacha para ver quién paga la cuenta. Porque al final de cuentas, tus cosas positivas o negativas afectan a tu familia, aunque no quieras. Si tú estás mal contigo, tu gente cercana está mal. Tus compañeros de trabajo están mal. Entonces, es una cuestión de decisión y de acción y de pagar el precio y de que nada es gratis, caray. Vamos a enfrentar nuestros retos, a superarnos como personas, a ser personas más proactivas, a ser personas que ponemos la pauta de cómo se hacen las cosas y a unirnos con personas que piensen igual. A ser gente que crea equipos trascendentes porque se une con gente positiva también. No te unas con la gente negativa. Es muy fácil unirse a los negativos. Como el hombre que iba en el carro y de pronto ve que están entre tres personas pateando a un pobre infeliz que está tirado en el suelo. Y entonces se ve el carro, se para en la esquina y dice, ¿qué hago? Lo está pateando entre los tres, ¿qué hago? ¿Me bajo? Pues finalmente se baja y lo patean entre los cuatro, ¿no? Porque obviamente ya parece que va a poner en contra de ellos. Es muy fácil unirse a los malos. Es muy fácil unirse a los negativos, a los destructores, a los que siempre están buscando la manera de encontrar cosas malas alrededor. Yo te digo, si es alguien negativo, sé proactivo con él. Tú propone una nueva forma de tratarlo, pero no te hagas íntimo de él. Sepárate un poco de él. En el libro Sangre de Campeón, hablamos de, voy a leerles un fragmento del libro Sangre de Campeón. Hablamos de las decisiones de equipo que tomamos. Dice, cada día tomamos muchas decisiones. Elegimos qué ropa ponernos, qué desayunar, qué camino seguir, cómo realizar nuestros deberes. Ok, las elecciones más importantes de tu vida tienen que ver con personas. Con quién te casarás, con quién trabajarás y sobre todo quiénes serán tus amigos. Si te equivocas en ese tipo de elecciones, echarás a perder tu vida. Sé observador y date cuenta por ti mismo. Aléjate de quienes no te convengan. Hazlo por tu propia iniciativa, pero hazlo. ¿Sabes por qué? Porque los amigos se imitan y llegan a ser iguales. Voy a ponerte un ejemplo. El protagonista del libro habla con un adolescente y le dice, mira, yo practico tenis todos los días. Durante meses jugué cada mañana con un amigo que era superior a mí. Al principio me ganaba, pero poco a poco fui mejorando y él empeorando. Hasta que quedamos en el mismo nivel de juego. Siempre empatábamos. Tiempo después, comencé a practicar con un novato. Él subió de nivel y yo bajé hasta que volvimos a quedar empatados. Es una regla. Dos personas que juegan tenis todos los días acaban igualándose. El bueno se hace un poco malo y el malo un poco bueno. Y así es en la vida. Si un muchacho perezoso se hace amigo de otro muy dinámico, con el tiempo el flojo comenzará a ser más activo y el activo se volverá más flojo hasta que se emparejen. Si nunca dices palabras sucias, pero te juntas con un majadero, él por convivir contigo se hará menos grosero y tú por convivir con él te volverás mal hablado, hasta un punto en el que los dos sean iguales. Se llama ley del balance. Cultiva solo amigos que no tengan vicios, que no digan mentiras ni hagan trampas, que no hablen mal de otros ni creen conflictos, que no sean groseros ni agresivos. El vicioso siempre te llevará por mal camino. El tramposo te obligará a mentir. El grosero te enseñará a maldecir y el que habla mal de otros, tarde o temprano, hablará mal de ti. Es una regla. Cuida quiénes son tus cercanos, la gente aliada de tu vida, para que esa gente y tú hagan una sinergia y vayan hacia arriba. Y la gente negativa, bueno, vamos a trabajar con ella también. Hagamos un equipo trascendente con todas las personas, pero no dejes que esas personas se vuelvan tus compañeros íntimos. ¿Me explico? Asóciate con gente triunfadora.